buscando el cielo. Solo hay que esperar, darle tiempo, gozar de ese momento. Y sin pensar si sirve de algo hacerlo. Siempre estaré escondiendo un beso para buscar mañana tu regreso. Guardar amor adentro sin preguntar tiempo. Y así tendrá libertad la calma de gritar, vive ese amor. Algún secreto para vivir con él algún comienzo de todos esos sueños que sin querer te dan un nuevo aliento. Y así tendrá libertad la calma de gritar, vive ese amor. Para escuchar tu voz al mismo tiempo. Siempre estaré tocando el cielo. Siempre estaré tocando el cielo. Siempre estaré tocando.